Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Hola, buenas noches. Hello, everybody. ¿Cómo andan? Everybody's. Otro martes. Otro martes de Están Hablando de Jazz. Como siempre a las 22 horas o por ahí cerca. Estamos en la Indie Rock, la 104.7. Y nos pueden seguir también por la página, la www.fmindierock.com.ar. Y este mismo programa, si no lo podés escuchar hoy, lo escuchas el sábado, si querés, a las 8 de la noche, también por la 104.7, la FM Indie Rock. O los jueves retransmitimos a través de la 90.3, la Hoy Rock de Río Colorado. Bueno, y le mandamos desde ya un saludito a Lucas Funaro allá por Los Pagos. Beso, beso. Estamos como siempre con Dieguito Moyano en la operación técnica. Le mandamos un besillo a través del vidrito hoy. Bueno, y acá estamos. Vos querías comentar algo así como para empezar distinto hoy, ¿no? ¿De qué? No. Lo del Mingus. Contanos sí, lo del Mingus. Sí, no, igual después de la música. O sea, hablamos con nuestros amigos. Contanos. Con nuestros amigos de Centenario Mingus. Claro, que van a hacer una presentación. Siempre nos avisan de las cosas que hacen. Uh-huh. Y bueno, y van a armar un concierto muy especial, que es un concierto por el Día del Contrabajo. Okay. Esto va a ser el domingo 4 de diciembre. Este domingo que viene. Este domingo viene el 4 de diciembre. Perfecto. Bueno, es una presentación multiestelar, digamos, de todos los... O de muchos de los bajistas que están tocando en Argentina. Claro, muchos de ellos que lo hemos conocido, ¿no? Claro, que los escuchamos siempre, ¿no? Sí. Por ejemplo, va a estar presente Hernán Merlo, Jerónimo Carmona, Leo Cejas, Diana Arias. Sí, que Maya estuvimos Korsek, con ella, María Korsek toda también. Toda gente que ha pasado por aquí, algunos que no conozco. Y una formación se llama Contra Ensamble. La idea es hacer formatos de solista. Sí. Formatos de dúos, formatos de tríos y una agrupación final, digamos, como un super ensamble. Solo de contrabajo. Sí, es un... Qué bárbaro, ¿no? Qué idea más genial, me encantó. Una cosa muy loca. Entonces, el domingo 4 de diciembre, ¿y esto dónde va a ser? Sí, esto va a ser en el Centro Cultural San Martín. Ay, qué lindo lugar. En la Sala Muño, ahí en Sarmiento 1551. La entrada es libre y gratuita. Oh, qué genial. Por orden de llegada. Y va a haber una... son 16 contrabajistas en escena con la dirección artística de Pablo Mota. Buenísimo. Entonces, aprovechando esta introducción de la promoción del festival este de contrabajos, vamos a escuchar a un contrabajista que seguramente va a estar presente allí, que es... Claro, Mauricio Dawin. Mauricio Dawin también va a estar. Bueno. Va a ser lo suyo. Vamos a escuchar una composición de él y lo van a acompañar Federico Lazzarini en saxo alto, Patricio Carposi en guitarra, Tomás Fares en piano y Franco Sabella en batería. Y el tema se llama Enero. Thank you. Buenísimo, y escuchábamos entonces una composición de Mauricio Dawid. Muy lindo. Enero. Y bueno, y ya entrando en el segmento invitada. Segmento invitada. Que ya estuvimos una. Sí, hicimos puedo, una la pre. La puedo invitar de acá porque. Bueno, hicimos charlamos. Una pre-charlita ayer con Livia Barbosa, una cantante argentina muy conocida, ¿no? Y además es fonoaudióloga y además toca el, no sé si se dice toca, pero bueno, el gong. Después vamos a charlar con ella acerca de eso. Y mientras la esperamos, vamos a escuchar un temita, Everlasting Love, que la va a acompañar Ricardo Nole en piano. Ahí estamos, sí. Ahí está, mira. Ah, bueno, no, entonces, antes que nada. Antes vamos a charlar antes con ella. A ver si nos podemos comunicar. Se hace como mucho ruido, chicos. Estamos como ruidosos. Bueno. No, bueno, buena cantante bárbara, realmente. Sí, ayer la estuvimos saludando y practicando un poco ahí. Estábamos en otro ámbito, ahora estamos en nuestro ámbito natural, que es la radio. Bueno, mientras tanto podemos poner de fondito, si querés, Diegui, el tema 2, Everlasting Love, que la compran a Ricardo Nole en piano, Gustavo Vergali en trompeta, Juan Pablo Navarro en contrabajo y Fernando Martínez en batería. Ahí vamos. I go to where your tender smile may lead. The rising sun will shine away all tears. I learn to trust in your sweet caring guide and leave all fears far behind. The singing birds flying across the town, they greet the spring with their enchanting song. A ver si podemos escucharte. ¿Nos escuchás ahí? ¿Los escuchás? Sí. No te escuchamos, nosotros no te. Se entrecorta un poquito, sí. Por la conexión que tenemos aquí por ahí en la radio esta vez. A ver, si por ahí probás claro. A. ¿Querés que nos conectemos? Ahí está mejor, sí, ahí va mejor. Ahí va mejor, a ver. Medio cortadito, ¿no? Sí. Uy, sí, no. Está como medio. Por ahí, si nos volvés. Volvé a conectarte. Apagalo y te volvemos a conectar. Ahora te invito. No, una vez que lograste conectarte ya. Bueno, ahí estábamos tratando de comunicarnos con Livia, pero bueno, se hace medio bueno, a ver. Si probamos de nuevo. Bueno, a ver si A ver si lo podemos lograr. Logramos charlar. Bueno, con un gran cantante, ¿no? Sí, bueno, lo estábamos escuchando ahí apenas. Ay, ahora ahí, sí. ¿Ahí nos escucha? ¿Se escucha mejor? Ah, sí, nosotros te escuchamos un poquito mejor también. Sí, ahí estamos. ¿Sí? Ah, sí, sí, ahí está, ahí está, ¿ves? Ahí estamos. ¡Qué bueno! Sí, la imagen perfecta, te veíamos bien, lo único que no te escuchábamos, pero ahora sí. A ver, si podemos enganchar. Bueno, yo los escuchaba todo entrecortado. Sí. La música de repente también entrecortadito, pero bueno. Claro. Bueno, un gusto tenerte acá. Le ponemos buena voluntad. Hey, viste, esto es así, las redes son así, son tiranas. Estamos ahí a merced de ellas. Contanos un poquito, porque capaz que se sigue entrecortando, contanos un poquito de vos, Livia, de cómo comenzaste con esto de la música, y bueno, lo que quieras contarnos, va, ahí estamos dispuestos a escucharte. Allá lejos. ¿Me escuchan bien ustedes? Sí. Bueno, hace mucho tiempo, bueno, no sé, a cantar jazz, supongo que me interesa, o a cantar estándar de jazz. Empecé con un grupo hace muchos años. Canté desde chiquita porque era toda la familia, eran folcloristas, mis tías, mi madre, tenía un grupo. Y bueno, cantábamos todos en las fiestas, era todo música, así que no podía zafar, no podía irme para otro lado que no fuera la música, ¿no? Y después, bueno, me conecté con el jazz y le tenía como demasiado respeto y me daba medio no sé qué, ¿no? Meterme en este estilo. Después, bueno, le fui perdiendo el respeto y así empezó todo, ¿no? Buenísimo. Por ahí, si estás cerquita, más cerca del micrófono, te escuchamos mejor, porque si te alejas un poquito, se pierde un poco la voz, Livia. No sé. Bueno, a ver así. Ahí sí se escucha. Ahí me escuchan mejor. Sí, ahí se va a escuchar mejor, perfecto. Buenísimo. Está mejor, lo lamento. Tengo dos gatos acá que se están peleando encima. No se escucha nada. Tenés que tocarles el gong. Sí, o damos un ribotril. Ahí en el alimento para gatos. Bueno, y ahí me escuchas. Sí, ahí está perfecto, ahí está bárbaro. Che, bueno, sé que tenés, porque estuvimos escuchando y pasamos algunos temas, como te decía ayer, algunos de discos grabados con muy buenos músicos. Tenés uno que un pianista que yo adoro, que se llama Santiago Giacobbe. Muy muy lindo. Y o sea que hiciste toda una carrera. Sí, bueno, el primer CD que grabé ahí sí estaba Santiago Jove, estaba Arturo Puertas, en fin, Walter Rinavera, Martín Reyo, en fin, había siempre tuve la suerte de estar rodeada de, acompañada por excelentes, ¿no? Excelente. Qué bueno. Y bueno, es un tema que estaban pasando ahora, Everlasting Love, es un tema que mío, de la casualidad, que elegí ese tema para pasar. Divino, nos encantó. Y los arreglos, este tema fue arreglo de Ricardo Nolet. Sí. Claro, Ricardo Nolet, maravilloso. Sí, Y contanos qué estás haciendo ahora, un poquito. Así te dejamos hablar a vos y no se entrecorta tanto. Estamos hace casi 2 años que estamos presentando el show homenaje a Ella y Louis, ¿no? A uno de los CDs que grabaron, los discos que grabaron en la cultura de Louis Armstrong, ¿no? Lo estamos haciendo con Martín Delp, que es un gran cantante, es uno de los mejores cantantes que yo he escuchado, San Martín, y también toca la guitarra, es muy, muy bueno la guitarra. Ahora nos vamos a presentar en la biblioteca Cassé, sí, el claro. 9. De los amigos, de nuestros amigos. Por ahí anda Fede. El otro... ¿Cómo? No, seguí, por favor, disculpa. Claro. Bueno, estuvimos haciendo ese show y lo vamos a retomar en febrero para hacerlo en vivo. Estuvimos ya dos veces en vivo y en otros lugares. Último lo hicimos con Perata en trompeta, y este que vamos a hacer ahora en la biblioteca es que vamos a hacer todos los temas con Martín Del en canto y guitarra, con Pedro Martini en piano, con Leo Páez en contrabajo. Esa va a ser la formación. Qué bueno. Y esto va a tener lugar el 9 de diciembre. Fantástico. Qué genial. Se corta un poquito, pero bueno, estamos escuchando y estamos tratando de recopilar bien la información. Se entiende, perfecto. Lo que dejé de tomar es agua, que tiene un chop de cerveza, es agua. No hay problema, por nosotros no hay problema. No, te decía, vos sabés que nosotros hemos ido varias veces a la biblioteca Café, es un lugar muy, muy interesante, muy acogedor ahí en Buenos Aires, ¿no? Que tiene esta cosa de que es de madera y bueno, tiene el piano, o sea, un lugar muy lindo, muy interesante. Es muy lindo el lugar, sí. Y ahí estaba conectado también. Sí, yo canté muchas veces. No sé, se corta un montón, hay un delay, Bárbara. Pero te comentaba que estaba... Sí, se corta. Sí, estaba Federico Palmonella ahí, que también está siempre en la biblioteca. Nosotros lo hemos visto varias veces ahí, con sus cheras y los chicos. Así que, bueno, es un lugar al que vamos bastante seguido. Che, bueno, Livia, no sé si nos querés contar algo más, medio porque estamos medio así tan cortado. Ahí está, vuelve. ¿Hoy? Ahí volvemos. Estamos volviendo. Ahí está. Sí, ahí está. Estoy guardando un gato que está haciendo lío acá. Perdón. Muy casero. Sí, por supuesto. Listo. Sí. No, yo me quedé ayer con la pregunta de cómo llegaste a tocar los gongs. Se corta, sí. No, un poquito los gongs. ¿Cómo llegaste a tocar los gongs? Ah, bueno, eso apareció de repente en mi vida, a través de un maestro de gong inglés. Y entonces, me interesó, me gustó, porque es algo muy hermoso y yo estaba en un camino, sigo en un camino así, digamos, espiritual, ¿no? Y eso fue como que me abrió el corazón y la cabeza hasta otro lugar, además de cantante y todo lo demás. Como para esto también sirve toda la experiencia musical, ¿no? Porque se va dando lo que se hace los baños de gong, lo que se hace es también, no solamente los gongs son el sonido, sino también están los cuencos y otra cantidad de sonidos, que uno va improvisando, ¿no? Depende de la gente, depende de la energía de la gente, el grupo, ¿no? Y uno va improvisando, a ver que, bueno, ahora dejo los gongs, voy a los cuencos, voy a los oídos, voy a la voz, porque utilizo la voz también. Y bueno, para mí es un poquito una ayuda que me doy a mí misma para armonizarme un poco en toda esta vorágine que es este mundo, y también a la gente que lo necesita y que se siente más relajada y en paz cuando se va, ¿no? es eso, nada más. No es a mí no, la palabra sanación y todo eso no entra dentro de él. Yo lo que hago es tener una herramienta para que la gente esté mejor, nada más, ¿no? Claro. Perdón. Sí, es un lindo concepto. Está bueno, porque también se atraviesa lo que atraviesa por ahí el jazz, que es la improvisación, ¿no? El jugar con el instrumento y el descubrir los sonidos y qué provocan esos sonidos en nosotros. Está genial, me parece bárbaro. Sí, bueno. Dicen que el mundo viene del sonido, así que todo está muy relacionado, ¿no? Tal cual. Si uno escucha, ahora que se puede escuchar los sonidos, sí, de los planetas, a través de las cosas que se han inventado, de la tecnología, bueno, sí, hay sonido en el universo. Y nosotros somos sonido también, ¿no? Claro, totalmente. Y hay una gran movida de jazz, ¿no es cierto? En Buenos Aires hay una gran movida. Sí, una cosita que te quería decir. El tema de los cantantes masculinos, porque hay muchas femeninas, pero yo por lo menos yo conozco pocos cantantes masculinos. Me sorprende de este chico. Sí, ahora está viendo, bueno, sigue siempre vigente Jorge Telo, un gran cantante, excelente, Ángel Piqueras, continúa con su tarea, está Mike Sinagra también, después muchos más, no estoy conociendo, Martín Delp, a mí me parece excelente, todos ellos, ¿no? Son muy buenos, todos. Yo lo que pasa es que estoy trabajando con Martín y me parece extraordinario cómo encara los temas, cómo improvisa, el buen gusto que tiene y en diversos estilos, ¿no? También un bolero, como un tema de jazz, como una improvisación, en fin, es muy lindo trabajar con él, además es un compañero de escenario y de música muy tranquilo, muy, muy amable. Entonces es grato también para mí en este momento de mi vida, quiero disfrutar de la música, ¿no? Claro. Y en general, bueno, con estos músicos con los que estoy cantando ahora, tanto con Abel como con Nahuel Bailo, son realmente gente muy, muy grata, ¿no? Para tratar, como baterista, con Afos García, que es excelente, con Paula Guillén también. Sí. Es como el trabajo de irnos turnando. Uno puede. Ahí. Bueno, pero lo importante es disfrutar. ¿No? La clave es disfrutar. La clave es disfrutar. Totalmente. ¿Para qué sufrir? Ya bastante tenemos con el resto de las cosas. Sí. Bueno, Livia, te mandamos un abrazo. Esperemos conectarnos en otro momento. Seguir con esta nota, con mejor señal otro día, mejores astros. Y nada, un placer haber podido charlar contigo de la vida, la música. No sé si me habrán escuchado. Ay, ahora sí, ahora sí. Es la ley de Murphy, siempre al final, ¿viste? Tal cual. Bueno. Bueno, les mando un abrazo y les agradezco muchísimo. No, a vos. Besos. Chao, Alejandra. Chao, Sergio. Besos, lo mejor. Besito. Besos. Chao, chao. Bueno, ahí estábamos, bueno, ahí pasó el accidentado, el accidentado medio. Sí. No, pero se entendió bastante. Sí, se entendió bastante. El tema es que a veces para el tema de las charlas, es la fluidez de las redes es fundamental. Ayer habíamos tenido, hay una pequeña nota ayer en mi Instagram, si alguno lo quiere ver, que charlamos un ratito también con ella. Sí, sí. Y bueno, nada. Una genia. Esas cosas, muy buena cantante y bueno, de un largo historial, ¿no? Claro, bueno, por eso, para aprovecharla en todo su esplendor, la vamos a escuchar entonces. Dale, ¿no? Vamos a escuchar ya un que tema no la pudimos escuchar, comentar las cosas, vamos a escuchar haciendo un clásico, My Funny Valentine. Dale. Ahí estamos con Livia Barbosa. Barbosa. Funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. Your looks are lovable. Bueno, ahí la escuchábamos un poquito a Livio Barbosa, estaba en vivo, ¿no? Entonces se escucha. Sí, en vivo, en vivo. Pero bueno, sonidos. Tiene la magia del en vivo también, claro, ¿no? Viste canto. Que los, tiene también su magia del en vivo con, sí, respecto a los discos. Por supuesto, el disco tiene la magia que es un disco, o sea, todo en su cual. Lugar. Sí. Chiste. Es como bueno, hoy estoy obviedad. Hoy es el día del redondeo, o sea, redondeo. No es redondeo, es redondeo. El redondeo y la obviedad. Bueno, buenísimo. Bueno, recordamos a la gente que estamos hablando de jazz, como todos los martes, por la 104.7, la FM Indie Rock, que repetimos los sábados a las 20 y retransmitimos los jueves a las 22 por la 90.3 Old Rock. Ni menos. Muy bien, ¿querés hacer un poquito de agenda? Bueno, dale, hacemos para... agenda, tenemos música de agenda, porque tenemos cortinas para todo. Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Y bueno, ahí estamos. Hay mucha actividad. Fuiste año siempre hay mucha actividad. Ya hablamos lo de Centenario Mingus, 4 de diciembre en el Teatro San Martín, Sala Moño. Día del Contrabajo. Los agentes de la Casa de la Palmera, nuestro querido amigo Eduardo, nos mandó lo que está haciendo, lo que todo está pasando por la zona. Así que, bueno, se presentó el disco de Tres Mates Jazz que me decía el otro día que nos había mandado, que es un grupo donde él participa. Viernes 2 a las 21, Trío Viñas, Alba y Busequi, saxo, contrabajo y batería, en la Casa de la Palmera. Sábado 3 del 12. 20:30, la Orquesta Inorgánica, de nuestro amigo Jorge Torosquillas, que también estuvo por aquí, improvisación libre y demás, se presenta en Casa Ronco. ¿Sabes dónde es Casa Ronco? No. En Azul, San Martín, en Azul. 362, que es una casa muy bonita donde se realizan. Es como la, sí, casona, pero más cerradita. Después Inés Madrigo presenta su disco, que está, sí, con Quique Ferrari. Lo vi con Quique, sí, sí, sí, sí. La vi en la... Sí. Muy lindas grabaciones, escúchenlo, es un muy lindo disco. Capaz que pasamos algo, ¿no? Sí, claro. Sí, pues me sí, digo sí, con nuestros amigos Quique y demás. Claridad, viernes, se llama el disco Claridad. El disco se llama Claridad, sí. Esto es el 2 de diciembre en La Cliva, en Azul. Y el sábado 3 en La Usina de la Barría. O sea, gira de nuestros amigos. Buenísimo. Y por último, pero bueno, la idea es solamente, porque es una agenda muy larga, la de Mar del Plata. Claro, es pero para los festivales más importantes de la Argentina. Sí. Es el 12º Festival de Jazz de Mar del Plata, del 30 del 11 al 4 del 12. Bueno, es muy, muy larga la desde grilla. Desde el miércoles al domingo hay varias sedes, claro, se hacen, exacto, clases magistrales, hay todo tipo de presentaciones, así que como era muy largo no lo podemos pasar nosotros acá. Claro, pero tenemos un lugar donde una se página, puede ver, ¿no? Pero bueno, es bastante difícil, pero es todo en minúscula. linktr.ee/mdpjazz. Claro. Lo volvemos a repetir. Y en definitiva, nada, pero igual, en definitiva, busquen el Festival de Jazz de Mar del Plata sí, y va a aparecer y seguramente. Y van a llegar hasta esta página que claro. Es linktr.ee/mdpjazz. Sí, sí, un festival impresionante. Hermosísimo festival. Sí, sí, que hacen y, como vuelvo a repetir, uno de los principales festivales de la Argentina. Buenísimo. Mar del Plata del 30 al 4 del 12. Ok, bueno. Y entonces seguimos con la musiquita y vamos a escuchar un gran pianista, Cirilo Fernández, sí, en cuarteto con Nicolás Sorín en voz y sinte, en Mariano Sibori en contrabajo y Pipi Piazzolla en batería, y van a hacer un tema que se llama Tarda. See? Buenísimo, ahí escuchábamos a Cirilo Fernández en cuarteto. Me encantó el tema. Qué lindo. Mucha onda y bueno, ahí todo muy bien. Sí, muy bien. Bueno, y hablando del Festival de Jazz y Pianistas, como que estamos recién escuchando a Cirilo Fernández, vamos a escuchar a Ornella Contreras, que ya la escuchamos. Ya, ¿te acuerdas que estuvimos charlando con ella? Sí, ella estuvo en otro programa, el año pasado. Sí, este año. Este año, bueno, sí, ya pasaron tantas cosas. Ya sabemos que estamos perdiendo. Ya. Parece que hace como 1000 años. Bueno, Ornella Contreras, esa chica que es una chica re jovencita, que empezó muy, muy, muy de niña en el jazz, que nos contó, ¿no? Que empezó a los 11 a estudiar piano y a los 14 ya la llamaban para. Empezó con los ensambles de jazz ahí. Exacto, bueno, que ya ahora está en la primera de jazz y que va a participar de este festival de jazz en 2 oportunidades. Ajá. Se va a presentar en el miércoles en el ESEM, la escuela esta de música, ¿de los chicos? Y el viernes en el auditorium. Así que le vamos a escuchar a Ornella Contreras. Nosotros la vamos a escuchar haciendo Chelsea Bridge. Y la acompañan Diego Rodríguez en contrabajo y Eloy Michelini en batería. Que creo es su trío habitual. Ese es el trío de ella, sí, perfecto. Thank you. Bueno, escuchábamos a Ornella Contreras y su trío. Esto, qué genial, porque esto también está grabado en vivo y está con toda esa liturgia del jazz, ¿viste? De los platos, del ruido de los platos, de los vasos, los cubiertos, la gente sonriéndose, así todo muy, todo por abajo, así todo muy, ¿no? Muy sutil. Muy tierno, que está bueno, porque bueno, verdad. Al que se le cayó el plato no fue muy sutil. Bueno, pero son todos detalles que uno los ha vivido y es así, ¿viste? Uno sí, está en vivo sí, ahí, sí, trata de cuidarse, pero bueno, siempre suena un tenedor que otro. Me parece interesante esto, creo que lo hablamos con el tema anterior, ¿viste? El jazz tiene una esencia de que pase en vivo. Tiene en vivo, está pasando claro. Ahí, ¿viste? Sí, porque sí, si tiene no vida como, en vivo. Bueno, sí. Porque justamente se debe a la improvisación, ¿no? Entonces, claro, este, claro, eso sí, le... Es el momento. Claro, es la vida que va tomando forma ahí. Bueno, nos encantó ahí Ornella Contreras. Muy bien, si la divina. Quieren ver, está en el Festival de Jazz de Mar del Plata. Tremenda. Se presenta en dos oportunidades. Impresionante. Y ahora vamos a escuchar una gloriosa voz local. Mira. Una cantante que es de Tres Arroyos. De origen Tres Arroyos. Ah, sí, de Tres Arroyos, pero está viviendo en Buenos Aires, bueno. Se formó allá y ya tiene sus propias formaciones. Me refiero a músicos. Y vamos a escucharla, un tema que me encanta, que es uno de los que escuchamos cuando la fuimos a ver. Es el tema número 6, Dieguito, Mumy Pearson y Penny from Heaven. Cheer up, you just gotta listen to me, dear. The sun is gonna clear up. My darling, sit right down and listen to me. Every time it rains for me, it's raining pennies from heaven. No matter the mood I'm in, and don't you know, it's time I contain pennies from heaven. Just look and you'll find your fortune falling all over town. Be sure your umbrella is up, upside down. My baby, you know when you go out, you've traded them for a package of happiness and flowers. My baby, if you want the things you love, you best have showers. When you hear thunder, don't go down under a tree. There are pennies out there for only you and me. Baby, only you and me. Every time a ring comes tumbling at you, suddenly I think about you and say you're standing there with your head hanging down. Each time you think about me, I'm giving you every bit of loving. Every time you call and say to me, well, honey, won't you come along around me? Only to see you be back there in front of me. It's me right here in front of you. The girl you met 50-somethings ago. Remember all the prompts of love songs. I got it for the very first kiss. We all that and forever. Oh, my baby, with its touch saved me. No matter whatever mood I'm in, we really got each other. I've been waiting for the longest to sing a very song could be. No matter the mood, I mean it clearly means that I really don't care about what the others say. My heart is bound its way. Although it's a foggy, gloomy, gray and cloudy, I say you really brighten my day. And even though your balance take on some, don't change your mind up upon some not. And even if you can break through, because no matter how you charm, my heart will belong to you. Thank you. Y la voz de Mumy Pearson, les recordamos que estuvo Mumy en el Festival de Jazz de San Isidro, en el de La Barría, estuvo de gira por Brasil, bueno, excelente, ¿no? Impresionante. La formación la esta que estuvo con Hernán Casiva en contrabajo, Leandro García de la Maza en piano y Martín Freiberg en batería. Exacto, un poco su grupo. Era un homenaje, un poco un repaso a las canciones de Sarah Vaughan. Excelente, bueno, la verdad que es realmente impresionante. La gran bebopper, ¿no? La gran crooner. Y sí, la verdad que es sorprendente y bueno, no hay muchos para poder decir, digamos. No, ya hemos dicho todo. Una alegría, ¿no? Una alegría conocerla y que sea de aquí y que haya compartido. Y que comparta todavía. Vamos a tratar de traerla el año que viene para que dé un show aquí y bueno, muestre un poquito. Ojalá con su grupo. Bueno, y siguiendo con la musiquita, vamos a escuchar a L Trío en un proyecto, si se quiere, novedoso, porque es un proyecto de Jazz for Kids, jazz para niños. Y vamos a escuchar una versión de una canción de Cole Porter. Cole Porter. Easy to Love. Ah, Easy to Love. Thank you. friend at the game, so carefree together that it does seem a shame that you would see. Ahí escuchábamos entonces a El Trío. Qué lindo, no noté por qué decir que era Just for Kids, o sea, no entendí. Sí, no, porque en general participan niñes. Ah, mira. Sí, o cantando, o en alguno de los instrumentos hay niñes. Se llama FIBA, Proyecto de Jazz para Niños. Destacable, obviamente, la composición, ¿no? De Cole Porter. Impresionante. Sí, este hermosísimo tema. Siempre le ha pegado a Cole Porter. Tal cual, sí, bueno. Por eso está donde está. Bueno, siguiendo entonces con la musiquilla y vamos allá, estamos terminando, pero sí, un momento musical. Antes de presentar el disco de esta semana, que vamos a recordar, vamos a escuchar a Ina López y Vicente López. ¿Planes? No, este es solo Vicente López. La dejo ahí, pues. Hoy es un día tonto. Sí, tengo un día tonto ya. Hoy la coronaste con esto ya. Bueno, listo. Suficiente por hoy, ya está. Ya tu cuota de... Redondeo se llama. Sí, bueno. Redondeala ya por hoy y listo. Bueno, entonces, Aina López y Vicente López. Aina en saxo y voz y Vicente López en guitarra. Vamos a escuchar All Devil Moon. All Devil Moon. Thank you.

hermoso. Hermosísimo, ¿eh? Hermoso. Preciosa voz, preciosa este versión, dúo muy bueno. Español, ¿no? ¿De son español? De Barcelona, son, sí. Pero interesante, ¿no? El dúo de saxo y guitarra y el tratamiento de la guitarra, me encantó. Me queda como en el aire, después vamos a averiguar por las redes si tiene 6 cuerdas o 7 la guitarra, porque suena muy contrabajística. Ah, sí, bueno, pues eso. Que se usa ahora un poco tener una nota más grave en la guitarra. Pero le dio todo este, sí, claro, una base sí, así interesante. Su sonido contrabajístico. Además hermoso. De la voz hermosa de ella y el saxo que toca ella también, ¿no? Bueno, entonces ahí sí, estaban sí. Aina muy, muy lindo. Y Vicente. Aina y Vicente, los López. López. Bueno, y ya para terminar, que ya nos vamos a despedir, vamos a charlar un poquito contigo también, que lo conoces Apa. Mucho, y vamos a presentar eso, esta sesión así de discos esenciales, y vamos a, por supuesto, a traer a colación a Kind of Blue de Miles Davis y hablar un poquito, ¿no? De cómo surge este disco, ¿no? Claro, y acá vamos a leer un poquito que dice: a finales de 1958 Miles Davis conjuntó, o sea que se juntó con a uno de los mejores y más prolíficas bandas del hard bop, y su formación estaba integrada por Cannonball Adderley en el saxofón alto, John Coltrane en el saxofón tenor, Wynton Kelly y Bill Evans en los pianos, y Paul Chambers, que venía trabajando con Miles desde hacía más tiempo, en el contrabajo, y Jimmy Cobb en la batería. Uh-huh. Es así, ¿verdad? Parece que sí. Muy bien. Bueno, se cuentan que este disco lo hicieron en 2 sesiones, ¿no? Se juntaron 2 veces, dicen. Juntaron 2 veces. Pero a pesar de que dicen que lo hicieron en 2 sesiones y que en la primera ya salió, no es tan así, ¿no? Parece que juntaron 2 sesiones y el 2 de marzo y el 22 de abril armaron este disco. Sí, sí. Y lo... digamos, la nota de color es que dice que David le pidió según cuenta Bill Evans, ¿no? Sí. David le pidió a sus músicos que casi no ensayaran y ellos llegaron al estudio con una pobre idea de lo que iban a interpretar. Ah, sí. ¿No? Solo les dio boceto de las líneas de escalas y melodías. Una vez en el estudio, David les dio breves instrucciones de cada pieza y después se pusieron a grabar. Si bien los resultados son impresionantes, teniendo en cuenta que este es uno de los discos más vendidos de toda la historia de jazz, ¿verdad? Sí. Por eso lo traemos a colación acá. Muy vendido. Muy bien. Y bueno, entonces vamos a repasar un poquito la formación del disco, ya lo dijimos, pero bueno. Miles Davis en trompeta, Julian Cannonball Adderley en saxofón alto, acá dice que no toca en Blue and Green, John Coltrane en saxofón tenor, Wynton Kelly en piano, que Wynton Kelly solamente, o sea, el pianista era el pianista de, ¿querés contar un poquito la anécdota esta de que era el pianista de Miles? Es, claro, o sea, me parece que lo que había pasado, puedo equivocarme. No, no, eso sí, sí, que, versión, sí, ¿no? Está corroborado. Que acá. Ellos, él usaba 3 pianistas usó en esa época. Uno es Red Garland, claro. Wynton Kelly, que es el habitual que habitualmente también usaba, y también en algunos momentos tuvo colaboraciones con Bill Evans. Pero Bill Evans después ya se empezó a hacer su movida, estaba en otras cosas. Así que él lo llamó específicamente a agregarse en algunos temas, en algunos colores de este tema. El pianista original de esta banda es Wynton Kelly. Claro, pero dice que Wynton Kelly se había ido de viaje. Ah. Y entonces él pensó, igual pensó esta formación porque él abrevó del pianista George Russell, que da todo como una serie, que desarrolla una nueva formulación usando una escala que dice que son una serie de escalas de improvisación que se lo llamó escalas modales, que claro, es lo que surge a partir de este disco, tema de la improvisación. Digamos que como color nuevo, digamos, hablando un poco de lo musical, digamos como color nuevo, en vez de tanta secuencia permanente en donde que esto ya viene históricamente, sí, y tanto desarrollo de secuencia y complejidad de la secuencia, como que limpió, ¿viste? Y dejó un acorde. Por ejemplo, en el caso vamos a hablar específicamente de So What. So What, que es la que vamos a escuchar. Dos acordes durante una secuencia larga, son muchos compases. Muy bien. Entonces uno escucha la sonoridad de esa escala, melodía, que es, sí, en este caso, la escala dórica, y melodía sobre eso o variantes sobre eso, y eso genera otro color en el oído que el cambio de secuencia permanente. Acá es un color de un solo acorde. Un color limitado. Claro, bueno, un color limitado. Pero lo vamos a repetir, ¿no? Que fue claro. De ahí el todo el mundo, es el disco más vendido de jazz, así que olvídate. Mira, bueno, te cuento una anécdota, sí, con respecto a esto. Resulta ser que sale el disco. Sí. Esto lo cuenta en su autobiografía. Sale el disco y él no se había. Él sabe, viste que no se había dado cuenta tanto del golpe, pero enseguida empezó a notar que sí, que era. Que gustaba mucho. Recordemos que salió en 1959. Entonces, él dice: el momento culmine cuando me di cuenta que había hecho algo importante fue cuando vino a mi casa Dizzy Gillespie a las 9 de la mañana, un domingo. Ah, entusiasmado, Dizzy. Golpeándome la puerta. Y yo le abro y le digo: ¿qué pasa, Dizzy? ¿Cómo va? Bien, dice: ¿vos no tenés alguna copia del disco? Porque de tanto escucharlo lo gasté y se me rompió. Ay, más tierno. Y le metase, y ahí dice, ahí me di cuenta que había estado que bueno. Valía la pena. Sí, que el disco había estado bueno. ¿Y cuánto? Bueno, de este disco, que tiene solamente 5 temas. El primer tema es So What, el segundo es tema Freddy Freeloader, el tercero es Blue and Green, el cuarto es All Blues y el quinto es Flamenco Sketch. Sí. Vamos a escuchar, acá Dieguito nos lo va a pasar. Igual nosotros nos despedimos de todo porque ya saben, nos cortan, en este caso es la Columbia, claro. Records, creo que es. Escúchenlo, y escuchen el disco, por favor, Kind of Blue. De Miles Davis y su tema So What. Escuchamos So What. Y ahí vamos. Chao. Nos despedimos.